Voy a presentarles al profe de geografía. Se llama Damián. Preséntate. Bueno, mi no hola, buenas tardes, Milton. Mi nombre es Damián. Soy profesor de geografía de la escuela en el turno mañana y en el turno tarde. ¿Cómo es tu relación con los alumnos? Bueno, yo considero, Milton, que la relación con los alumnos es buena. Me gusta estar con los alumnos, la paso bien. Creo que ellos dentro de todo también suelen pasarla bien. Y aprendo, además de enseñar, aprendo y eso es muy valioso, ¿no? ¿Siempre quisiste ser docente? Siempre que pensé en una carrera para seguir después de la secundaria, siempre fue relacionada a la docencia. Así que me parece que siempre quise ser docente. Siempre que me preguntaban, decía que quería ser docente. ¿En qué otras escuelas estás trabajando actualmente? Bueno, además de esta escuela, yo trabajo en la 6 del Quinto, que queda en la Villa 21, y en la 7 del 4, que queda acá en La Boca. Bien, bien. Acá con eso finalizamos con el profe. La verdad, muchas gracias, Ete. Bueno, muchas gracias, Milton, por la entrevista.